matando al padre, porque no creo que no sería esa la circunstancia, pero sí como una especie de Saturnalia, ¿no? como el chivo expiatorio, digamos, la parte a negar, ¿no? O sea, lo negaron y Gluck realmente fue un tipo muy importante. Bueno, eso. Quería comentar dos cositas. Uno, lo que decía Federico de este tipo de arte, Federico Peralta Ramos. Para mí Federico es Federico Peralta Ramos. Y éramos muy amigos. Y él decía... ¿Cómo se llevaba con Gluck, Federico? Bien, expuso en el CAIC. Ah, Federico expuso, serruchó la mesa en el CAIC, y que después Jochen Goetz, varios años después, serruchó una mesa en la Bienal de Venecia y fue una explosión. Federico lo hizo 10 o 15 años antes en el CAIC. Lo es interesante, él decía que este tipo de arte fue lo que llevó el arte argentino del abasto al centro, que era un poco esas metáforas tan perfectas de Federico, ¿no? Y muchos de los artistas que se han peleado ya empezaron a pelearse con Romero Brest y han quedado en el abasto, como por ejemplo Soldi, como por ejemplo Presa, como por ejemplo todo un grupo de artistas que como que ya estaban establecidos y tenían un mercado y tenían un espacio, el único, digamos, o en el PC, que era Alonso, Castañino, etcétera, etcétera, que no han accedido a esta contemporaneidad porque ya encontraron un espacio en el abasto de alguna manera y no se han venido al centro. En cambio, Berni fue el único, y por eso es Berni, porque Berni estuvo en el abasto y estuvo en el centro. Y él expuso en el Vitela y estuvo cerca del CAIC, y él sí. En esa muestra de las primeras cosas que se han hecho con computadora que están ahí, está Berni, es uno de los que hace la experiencia de la computadora en la escuela Ort, que yo me acuerdo, yo fui cuando se hicieron esos grabados. Era una computadora que ahora sería cualquier teléfono digital, hace más cosas que esa computadora. Y se hicieron los primeros dibujos por computadora en la Argentina, toda una experiencia en la calle Yatay y Díaz Vélez, ahí es donde se hizo ese trabajo. Y fue, y Berni participó de eso también, y además de participar de eso, hizo una muestra en el Vitela y nunca dejó de experimentar a lo largo de toda su vida. Pero todos los otros artistas que pertenecían al grupo del Partido Comunista, ninguno de ellos, todos se pusieron en la vereda del frente del CAIC. O sea, estaba esa cosa que cuenta Santoro, ¿no? Como que hubo realmente una decisión, porque hasta los amigos del arte o ver y estimar y todo eso no pasaba, esto de los dos grupos diferentes. Inclusive Presas hizo un cuadro que representaba a Romero Brest como un chancho, o sea, todo eso está en el libro de Presas, está el cuadro de Romero Brest de chancho, ¿no? Todo eso estuvo todo el tiempo presente en ese momento y era muy difícil porque uno de alguna manera tenía amigos verdaderos en los dos bandos y ellos querían que uno tome partido y uno no tomaba partido. Y quería contarles la historia del CAIC, del nombre. Las siglas tienen de Roosevelt, tenía un barco en el Tigre y estaba con Chernyavsky y compartían el barco las dos parejas, Chernyavsky con su mujer y Roosevelt con su mujer. y la mujer de Chernyavsky se fue con Bloomsberg y la Marta Berlín. Y entonces se terminó el tema de Barco y Chernyavsky tenía el centro de experimentación teatral donde empezaron y Musicisti, traía a Maxi Albion, a Luna Park, etc. Y tenía la asociación de él también, se llamaba CAIC, tenía las mismas siglas que el CAIC. Y entonces Bloomsberg, además de quedarse con la mujer de Chernyavsky, se quedó con las siglas. Bueno, a mí me gustaría agregar algunas cosas desde otro lado. Es interesante lo que, bueno, por supuesto la experiencia que cuenta Pedro es riquísima, además Pedro tiene una capacidad de contar de una manera muy linda. Me parece importante lo que planteó Santoro, porque si hay algo con lo que nosotros fundamos el colectivo Estrella del Oriente, es para abordar la superación, intentamos, a través de la acción, de estas dicotomías. Es decir, es muy interesante, muchas veces lo hemos charlado, en realidad forma parte, el nacimiento de nuestro grupo forma parte de todas las discusiones, de los miércoles y de otros días que nos hemos reunido, pero sobre todo los miércoles que estamos con más tiempo, en donde, digamos, parecería que así como hay unitarios federales y todo lo que ya conocemos, existe una suerte de idea de que el que no pinta, dibuja y el otro hace una idea. Y si uno se fija en las obras del CAIC, hay una gran, bueno, creo que todos lo podemos percibir rápidamente, hay un gran conocimiento y tratamiento de la materia. Lo que pasa es que es distinto. Me parece que el CAIC forma parte de una forma de expresarse que fue muy importante, que creo que tenemos que, me celebro que se haya hecho este, digamos, exhibición, pero homenaje también al CAIC, porque forma parte de una discusión de nuestro país que hasta cierto punto todavía no está saldada. El colectivo nuestro Estrella del Oriente tiene como, digamos, divisa, se quiere decir, toda libertad en arte. Toda libertad en arte. Yo pensaba, por ejemplo, es extraordinario ver, porque muchas veces uno escucha, bueno, pero el CAIC en la época de la dictadura siga porque estaba la dictadura, entonces lo que hacía no sé qué, y todo tipo de teorías, como siempre las hay, cada cual puede opinar lo que quiera, pero si uno se pone a pensar, las papas de Grifo, digamos, no es que el tipo lo haya hecho por eso, no importa, no lo digo por esto, pero digo para ver cómo pueden llegarse a desarrollar los debates. Es una metáfora de la tortura, si uno quiere, digamos. Si uno se pone a ver los enchufes, las cosas, etc. Es decir, que todo está en discusión y debe estar en discusión. De alguna manera, el hecho de creer que porque alguien plantea arte conceptual es menos importante o es un planteo, alguien puede pensar que el arte conceptual es reaccionario, y el que hace arte conceptual puede pensar que es reaccionario hacer dibujo como en no sé qué época. Esa discusión nosotros entendemos y tratamos a través de la acción, a través de la acción, es lo que estamos tratando de hacer y por eso fundamos el grupo, de superar. No es fácil, no es algo sencillo. Pero no es algo sencillo porque también es cierto que es válido que haya dos opiniones. En ese sentido, eso que decía Benjamin, de que siempre es interesante ver el pasado en función de lo que relampaguea en el presente. A mí me parece que el CAIC relampaguea en este momento. No me parece que estemos ante algo de museo, sino algo que tiene una vida, que está vivo, que están vivos sus artistas, que está vivo este debate y que además es más necesario que nunca. Porque si uno se pone a pensar, por poner una cosa que hemos charlado muchas veces con Daniel, la obra de Daniel es conceptual. Como es toda obra que lleva adelante algo, porque hay la idea de que la idea no es arte, es una negación absoluta del principio del pensamiento humano. Primero tiene que haber una idea. Es cierto lo que decía Daniel, que de golpe uno se formaba con un criterio un poco provincial en nuestra formación en ese aspecto, porque la técnica es extraordinaria y muy bien, pero provincial. El intento de Gruber, por los motivos que hayan sido, que no es el caso, lo que haya impulsado, lo que cuenta del yate y de los nombres, etcétera, etcétera, que forman parte de la historia, pero es el intento de salir de lo provincial, que tanto daño nos hace, porque la afirmación de lo propio y de lo nacional no está escindido, como todos creo que coincidimos, del mundo. Y por otra parte, digamos, la afirmación de lo nacional no necesita del mundo en el sentido de imposición, sino de interacción. Y me parece que en ese sentido, lo del CAIC es un aporte, porque si ustedes se fijan en el itinerario, es un itinerario, digamos, esto lo decimos en borrador, yo no soy un experto, no soy un estudioso de la materia, pero viendo el tema, es interesante cómo el CAIC comienza en la Plaza Roberto Arlt, planteando una aproximación conceptual a cierta vinculación con la SAP. ¿Por qué? Porque está metida la política, porque está metida el tiempo que vive el país, porque están los crepones negros por lo de Trelew, toda la obra que allí, bueno, por algo se la llevó la policía, lógicamente, con un digno y buen olfato como de costumbre, viendo que eso no podía seguir así. Entonces me parece que de alguna manera es un puente de una situación, de una época, que bueno, lógicamente quienes están trabajando en esta muestra ahondarán, están desarrollando para que lo podamos comprender mejor. Pero me parece que lo que nos interesa, creo interpretar a mis compañeros, nos interesa la experiencia que estamos tratando de llevar adelante, es de que no es una dicotomía, de que no hay una dicotomía. Y que se pueden, que esos cruces pueden producirse, y se producen, porque nuestra obra, y espero que puedan después ver la película, es un cruce. Y así entendemos que tiene que haber un mestizaje, que es lo que mueve todo siempre, la historia del mundo. Es decir, un mestizaje donde no puede ser blanco o negro. Es decir, es casi, incluso, y con esto redondeo, es interesante ver cómo nosotros pasamos por la puerta de la SAP. Y sin embargo, lo que nos motivó a nosotros a hacer una obra fue el CAIC. Aún como ironía, aún como puja, aún como discusión, pero lo que nos movilizó fue exactamente aquello que tenía la rispidez de la que hablaba Daniel. Esa rispidez en la que creo que es necesaria siempre, y bienvenida que sea, pero tiene que ser superada en el sentido de que no es malo una cosa y buena otra, o estúpido una cosa u otra, porque estupidez se puede haber en cualquier lado, y es cuestión también, y esto es lo que nosotros pensamos, de gusto de cada uno. Porque si hay libertad en arte, tiene que haber también libertad de que a cada cual le guste lo que le parezca, y no encasillar. Estamos en contra de los encasillamientos. Poco entonces esto es lo que nos movió a desarrollar esto, y quiero decir que, como creo que se nota, con respeto y con mucho cariño, aún en las discrepancias que podamos tener con alguna de las cosas del cariño. Nada más. ¿Preguntas? No, bueno, primero agradecerles mucho a todos por la proyección de la película y por la variedad de las reflexiones. Y mientras miraba el corto y después los oía hablar a ustedes, sentía como que hay muchos puntos de contacto entre lo que están planteando y lo que muchas de las cosas que nosotros nos planteamos al hacer esta muestra. Porque creo que uno de los objetivos principales para nosotros fue justamente pensar cuál es el lugar del CAIC dentro de la historia del arte argentino. Nosotros siempre también pensamos que, bueno, por supuesto, un lugar fue una figura muy controversial, como todos nosotros sabemos, muy autoritaria también, y posiblemente esas grandes enemistades que él generó fueron las que hicieron que quizás el lugar del CAIC se diluyera un poco dentro de lo que es la historia del arte para nosotros, de lo que estudiamos la historia del arte. Y bueno, un poco la idea fue recuperar ese momento de la década del 70, en donde él plantea quizás de un modo mucho más orgánico, como bien decía Daniel antes, después todo se, por ahí se descalabra un poco, pero su propuesta del arte del sistema, su propuesta, que como también bien dicen ellos, puede uno pensar que es válido o no, de intentar insertar, como también lo había hecho Romero Bresas del Litera, el arte argentino en el ámbito internacional, es algo válido. Quizás discrepo un poco con lo que dice Pedro de que no hubiese existido prácticas experimentales, que no hubiese existido el CAI. La semana que viene, justamente, una de las discusiones que vamos a tener es esa. ¿Cuáles eran los otros artes del sistema que el discurso de Bloomberg invisibilizó? ¿No? Yo me acuerdo de Emilio Renard, por ejemplo, que estuvo peleado con Borges, y Emilio no aparece en el libro gordo de Petete por la pelea, pero yo sé que Glusberg admiraba a Emilio Renard, y no estuvo por un tema de personalidades que estaban en juego en ese momento. O sea, eso existió también, hubo ese tipo de tironeo por temas personales. Vale. Es que realmente Glusberg, es decir, sí, fue una figura muy fuerte, muy arbitrario, que de hecho de lado muchas otras cosas, ¿no? Y que justamente intentó hacer que su discurso fuera hegemónico en lo que a las prácticas experimentales se refiere, ¿no? Después, también sí. Es verdad que vio que eso acá, por sea por el motivo que fuese, de algún modo no funcionaba, y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales después apoyó al grupo de la postulación a fines de los 70. Exacto, sí. Pero me interesaba lo que vos habías dicho con respecto al tema de la SAP y del CAI, y cómo, por ejemplo, ustedes se sentían con respecto al Litera. No sé si vos, bueno, claro, vos estabas recién en la escuela de Bellas Artes. Yo, claro, en ese momento yo el Litera no tengo muchas noticias, pero... Lo que pasaba en las escuelas, en la escuela había todo un criterio, una forma, digamos, de abordaje desde la enseñanza y desde el profesorado, sobre todo, muy conservador en ese momento, hablando de la década de los que habrán estado por la Porredón, reconocerán eso. Entonces, todas estas cosas, signos de contemporaneidad, eran vistos como demoníacos, digamos, ¿no? Era toda una enseñanza que ya te digo que ni siquiera era, se podría decir que era académica, o sea, que tenía estaba sistematizada académicamente, ni siquiera eso, sino que eran ciertos retazos de una vieja academia decadente, y se hacía lo que se podía con algún profesor que más o menos podía, se formaba algún grupo por detrás de algún profesor con cierto liderazgo, con cierto discurso interesante, y nada más que eso, pero era como una, digamos, estar ahí a la expectativa de que si aparecía, se formaban pequeños colectivos, pequeños grupos, pero siempre muy, muy reactivos para con todo este discurso contemporáneo. Y sobre todo el enemigo era la semiótica, digamos, el enemigo a batir era la semiótica, porque sabíamos que en realidad ahí venía, era el caballo de Troya ese, al interior de la pintura, digamos. ¿Cómo? Elda quería hacer una pregunta. Ah, sí, sí, Elda, ¿cómo no? No, Pero Elda, esto era así en el grupo este, en el grupo de pertenencia de la Escuela de Bellas Artes en ese momento. Hablo del 75. No es que lo reivindique. No reivindico eso. Eran las taras del momento que nosotros, claro, teníamos ese fantasma de peligro, ¿no? Es una interpretación errada. Primero que en realidad el núcleo de la semiótica fue la Facultad de Arquitectura, claro, la cátedra de la Tierra, en la que no estuve. En el CAI yo creo que más de la mitad, no digo de otros que éramos periféricos, ¿no?, que trabajamos con el CAI y todo, pero más de la mitad del grupo de los 13, creo que mucho más, no tenía ni la más idea. No. Ni mucho Blüber tampoco, ¿eh? Ni Blüber tampoco, algo fue leyendo dentro de todo. Entendía Ramiro más saber de Casas Bellas. Ramiro de Casas Bellas, ahí está. Ramiro de Casas Bellas. Ramiro de Casas Bellas. Sí, tal cual. Otros la ficha. Bueno, incluso López Anaya, yo hablé mucho con López Anaya y López Anaya manejaba un discurso desde la semiótica bastante más. No, no, me consta. La verdad que no entendí. Lo que hicimos fueron los primeros seminarios que se dieron de Persa, hasta que nació Serkovich, Armando Serkovich. Claro. Que fueron muy buenos. Ahora, por otro lado, había una diferencia tan grande hasta en el grupo de los 13, que además recontra machista, todo lo que era, ¿no? Y que así era Blüber, obvio. Pero hubo cosas muy fuertes de política. Yo tenía cosas directamente peronistas. Y Pasos hizo una performance con la vez de la victoria del peronismo. No sé si está la foto. Está. Y había otros, no, otros eran más. Pero me causó gracia la obsesión que tenía con la semiótica, que no era así. Pero también hablando del tema de los cursos y de algo. Los cursos sí. Pero una pequeña cosita. Hablando del tema de los cursos y eso. Y yo indagando un poco más sobre cierta parte del origen del CAIC, que es en donde Blüber al principio tuvo mucha relación con los profesores disidentes de la Facultad de Ciencias Exactas, de allá hacia el 66, estoy hablando de la noche de los bastones largos. Sí, varias personas me dijeron que Blüber dio mucho espacio a esos profesores disidentes que después no tuvieron lugar a donde, bueno, donde insertarse laboralmente, ¿no? Él es, y estoy diciendo, por ejemplo, el caso de Rabosi, que su mujer así me lo dijo, me dice, él a veces no tenía trabajo y luego me inventaba un curso para que hablara sobre el estructuralismo, sobre la lógica relacional o lo que fuere, ¿no? Es decir, hay como toda esta dicotomía, por un lado, de personaje súper autoritario, todos sabemos que era contradictorio, claro, pero no. También, bueno, un impulsor y un promotor de las artes. Bueno, yo lo viví, a ver, ¿cómo lo viví? Yo era estudiante de filosofía y letras cuando la noche de los bastones largos, entonces decidí irme a París. Me fui a París y me encontré con Armando Durante y con Lepar. Ojo que casi me caso con Armando. y bueno, y yo vivía el tema del premio Hogar, que bueno, la cosa así, de una cosa a otra. Nosotros vivíamos en una nube. Ahora, lo de la semiótica es cierto, lo que pasa es que no sé si se discutió. No estaba en el aire. Nadie entendía mucho de eso, eso es lo que pasa. En el aire. Era un fantasma. No es como ahora que se entiende todo. Claro, Mazzotta trajo a Lacan. Claro, ahí está. Mazzotta trae la semiótica. Exacto, sí. Pero estaba como escondido, Mazzotta estaba en la base de todo esto, de la discusión. ¿Eh? Y Verón, Eliseo Verón, claro. Y cuando yo volví, intenté ingresar a la Corredón, Mazzotta decía que sí, cosa del academicismo, ¿no? Y entonces uno veía una cuestión remoderna, por un lado, yo tenía 22 años. Y por otro, algo que te hacían hacer el barquito para poder entrar. Sí, no, es tremendo, sí. O sea, era un abismo, había como una escisión. Un corte absoluto, muy grande, sí. Pero se vivió como algo nuestro. Muy nuestro, con todas las contradicciones. Muy argentino. Y después vino la nada, vino el 76. Pero todo era muy político, también. No, allá que podemos discutirlo, pero la nada. La nada determinada. Soy psicoanalista, lo real, quiero decir. Claro, vino lo real, el encuentro con lo real. Claro, el encuentro con lo terrible, con lo indecidible, historia, claro, como lo horroroso, claro, ¿no? Y no pero por casualidad. Ojalá pudiéramos volver, no sé si volver. Nunca se vuelve, pero es una hélice. No. Yo creo que estamos tratando de recuperar esos aires. Sí, y siempre, vos viste que, bueno, serán los movimientos un poco la, como una especie de contrabalanceo siempre. O sea, de ese periodo semiótico, en donde se intenta hacer un análisis casi científico, si se quiere, digamos, llegar a la frontera de lo científico, muchos escritos, eso está literalmente así, y poder formular una teoría del arte, una teoría de los signos y demás, que digamos, una idea un poco platónica incluso, ¿no? O sea, es neoplatónico, si se quiere, esa instancia. Y crear esa ilusión de que podemos definir al arte de alguna manera, que va a haber definidores en el arte, que va a haber gente especialista. O sea, es la ilusión también de la techné, si se quiere, ¿no? De la Gestalt heideggeriana, si vamos a hacer un poco, ¿no? Entonces lo que aparece ahí es desde, hay una tecnología que nos permitiría hacer una definición amplia, casi cristalina, de todas las instancias artísticas. Todo el lenguaje se nos presenta claro, no tiene oscuridad, no tiene fracturas, no hay huecos, y entonces digamos, estamos en el orden de la esfera, ¿no? Topológicamente, ¿no? Entonces todo es esférico y todo cierra sobre sí mismo, y esa sería esa ilusión que se presenta periódicamente, ¿no? Para un poco para desangustiarse, si uno quiere, pero de pronto está el encuentro con lo real, desde lo político, que sería el 76, y también con el encuentro con la pintura, ¿no? Cuando aparece de nuevo la necesidad de la pintura, una irrupción que no tiene explicación, que hay un hueco, hay un agujero, eso no llega al lenguaje de ninguna manera, podemos hacer los esfuerzos semiológicos que querramos, pero termina siendo... Es muy lindo esto, leía la otra vez de Rancière, creo que es el texto, que habla de la actitud entre el teórico, el filósofo, el teórico del arte, el esteta, y el artista, es la actitud que se tiene entre, que sería el amo y la histérica, el histérico, ¿no? El discurso histérico y el amo, que, o sea, siempre lo que va a decir el pintor desde su posición, desde lo real, digamos, es decirle siempre que no al esteta, digamos, al filósofo, decirle no es eso, es un poquito más para el costado, ¿no? Es esa relación histérica que se dan. Y siempre esa tensión está, a veces está al punto de ruptura, como habíamos dicho, y a veces está un poco más como ahora, que todo es más liviano, todo parece ser un poquito menos dramático que en otros años, ¿no? Entonces el discurso histérico es un poquito, digamos, nada más histérico, y parece que llega, la definición llega, pero nunca llega del todo, porque ese sería el juego real, ¿no? Y creo que el Caín fue un intento neoplatónico, digamos, de definir las cosas en ese momento. Después se puso en la otra posición cuando entrado los 80 y ya perdió su sustancia, ¿no? Porque ya, digamos, cumplió su periodo heroico, si se quiere. El periodo heroico de la institución fue en los 70. En los 80 ya es la burocracia, ¿no? El periodo burocrático, en donde aparece ya el fantasma ahí, es el propio Blücher, que se convierte, para decirlo con Lacan, se convierte en una especie de objeto A, es la cosa, ¿no? En el Caique es la cosa, ¿no? Es inasible, es el personaje ese, ¿no? Entonces el tipo que todo el mundo odia, y no se gana, y después le pagan de esa manera, ¿no? Le pagan de la manera que... No tiene figura lo que... Claro, pues es la cosa, ¿no? Yo les quería decir algo sobre esto. Cuando aparece la democracia, Ruzbeck organiza una muestra de los jóvenes y de los viejos, de alguna manera. Los jóvenes exponían en el CAI, de la generación joven, y los viejos exponían en el Museo de Bellas Artes. Había una muestra de esto y, como estábamos saliendo de la dictadura, daba la sensación de que estaba invertido el tema, que los jóvenes eran los viejos que estaban en el Museo de Bellas Artes y los jóvenes que estaban en el CAI parecían viejos con respecto a un montón de cosas que los viejos tuvieron la posibilidad de apropiarse de un montón de pensamientos y tecnologías y de cosas, y que los jóvenes no tuvieron una educación o un permiso para poder hacer eso que hacían los viejos en la generación, en la década anterior, ¿no? Y era extraño ver esto, que era un poco el drama de la Argentina, de los jóvenes que fueron educados por los abuelos y no por los padres, porque los padres se fueron todos a París o a México o a donde sea, y los que educaron a la generación siguiente eran los abuelos y no eran los padres. No, a mí lo que me extrañó, ya lo sabía, pero conociendo acá y después que me formé, digamos, después de la época de ayer, encontrarme con trabajo, con lo que se llevó la policía, en la plaza, qué sé yo, para mí el CAIC no era eso. O sea, la política no estaba dentro del CAIC. Yeah. O sea, yo lo descubrí ahora, hace poco, ¿no? O sea, el CAIC era otro. Un poco la tecnología, o colonizada, no sé qué, la semilla, ¿no? Lo difícil. O sea, parece que ahí hay todo un cambio de cultivo que explotó en el 76, obviamente, y lo que por ahí estaba como haciendo, ¿no? No sé, que era una especie de plataforma entre el CAIC, los pintores comunistas, no sé qué, los que militaban, o sea, en ese momento circulaban todos más o menos juntos, no había una cosa tan separada, ¿no? En el Litera participaba, que se aparecía Pacurondo, no sé qué, ¿no? Hacían cosas. Y después sí, el CAIC, supongo como de las demás cosas, se secuestró también, ¿no? La parte de ¿no? la tecnológica, qué sé yo. Y esta cosa dicotómica, que vos vivías, vivíamos los pintores cuando nos formamos, también tiene que ver con las subjetividades y con un Romero Obles que dice la pintura de Caballete ha muerto, que casi es como una patada. Es decir, ustedes acá no tienen nada que hacer. Bueno, igual de todos modos, también podemos decir una cosa que convivieron bastante el tema de la pintura y de estas prácticas experimentales, porque no nos olvidemos que desde el Museo Nacional de Bellas Artes, a partir del año 69, se le empieza a dar un impulso muy fuerte a la pintura. Entonces, ahí existen como dos instituciones muy hegemónicas, si se quiere una pública y una privada, pero en el museo en todos los años 70 dio un apoyo a la pintura figurativa como no había tenido en la década anterior. Sí, claro. Entonces, tampoco es tan así. Claro. Yo quería mencionar un aspecto que me parece... Por un lado es evidente, pero como reflexión, que otro aspecto fundamental del CAIC es que hace énfasis en lo colectivo. Tema que, a pesar de que fue siempre muy manejado, bueno, por la SAP, para simplificar, por decirlo de alguna manera, por una serie de sectores dentro de la izquierda argentina, etc., sin embargo, es un colectivo, me parece también en ese sentido lo de Rampaguía en el presente, porque si hay un problema que creo que existe, por llamarlo así, en el arte en nuestro país, creo que en todos lados, de una u otra manera, es una condición del artista también en un aspecto, pero es el individualismo, que es una obviedad lo que digo, pero... Lógicamente la obra en un aspecto se hace en soledad, pero también se pueden hacer en soledad. Es decir, nosotros lo estamos demostrando. Y de alguna manera tomamos esa posta. Me parece que ese es un aspecto también a destacar del CAIC. Y que hoy está completamente desdibujado, es más, nosotros creo, no sé si habrá, debe haber otros. No, ya sé que hay, sí, no, pero quiero decir... que se lo reivindique, eso es lo que no sé si está tan claro, que se lo reivindique, que se lo vea, pero me parece que es algo bienvenido eso voy, que es algo bienvenido, que es algo que me parece que es muy saludable, porque hace lo que estábamos tratando de ver antes, de que no haya esa como compartimentos estancos, entre el llamado arte conceptual y la, por llamarlo de alguna manera, pintura de caballete. Eso hoy ya no existe, no debe existir. Bueno, una cosita, yo creo, ya me olvidé lo que iba a decir.